marchará por siempre al lado del Señor. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No por la corona ni el galardón entro en esta lucha contra el tentador. Por los pecadores Cristo se entregó en llevarlos a sus pies, me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No con oro, plata, Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a Él acuden, bendecidos son. Libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo. Nuestro pabellón, su presencia viva todo corazón. Por su magna gracia,